Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta, visitas aquí en los estudios de Aspen 103.5 FM. Tenemos al intendente departamental, Enrique Antía. Buen día, Enrique. Buen día, Jorge. Bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cómo andas? Estaba haciendo repaso de algunas actividades antes de entrar al estudio. Andaba capataceando. Y bueno, hay que hacer un poco de todo. Sí, a ver cómo está preparándose la función. Sí, porque la función que se viene. Lo que pasa es que yo me acuerdo que en una época estaba orgulloso, quería estar bien orgulloso de mi país y entonces mandé poner banderas en muchos lugares. Uh-huh. Y se pone, a partir de ahí se han empezado uh-huh. a poner banderas. Y después hubo un periodo de gobierno que no las ponían. Uh-huh. Y yo las volví a poner de vuelta, pero uh-huh. se rompen las banderas. Entonces ahora estaba, digo, ¿por qué no pusieron la bandera en la punta de salida? Estaba llamando. Estaba faltando, sí. Estaba faltando, pues dice que se rompió la linga, que la arreglaron el viernes. Bueno, está perdonado. Si la arreglaron el viernes y no tuvo el sábado, no tenía. Sí, claro. Ta, pero entonces estaba, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y así. Y bueno, me dijeron que una tanda de banderas que... ¿Las van a reforzar? Una tanda de banderas que compraron, destiñó rápidamente, cosa que nunca había pasado. La devolvieron. Y lo que pasa es que las banderas las estamos mandando a reforzar con una empresita de acá de Maldonado, porque no aguantan. El viento, el chicotazo del viento no lo aguanta, entonces se desflecan. Y la mandamos reforzar a todas las banderas en una empresa que hace toldos y lonas, eso, uh-huh. para que aguanten un poco más. Si no, es un platal en banderas. Nosotros compramos 10, 15 banderas cada 2 o 3 meses. Y se las come el tiempo. Y ahí las mandamos reforzar. Ahora tenemos, cargamos 10 y hay 10 más de reserva. Así que esperemos que aguante la temporada. Que queden como rodadas. Pequeño detalle, pero yo paso revista. Porque, claro, claro. Claro. Por ejemplo, la de la linga de ahí de la terminal se rompió. Está la orden de compra para comprar la linga. Después hay que conseguir un elevador para instalarla. Pero en fin, es bien importante recibir la temporada bien embanderado. Sí, sí. Bien embanderado. Claro que sí. Y justamente el interés de tener esta charla era por eso, porque estamos llegando a un nuevo verano, pero además no es un verano más, ni el 22 ha sido un año más. Ha sido el año de volver a la normalidad, digamos, en lo que tiene que ver con el comportamiento de país y de departamento, y a su vez también una situación de mucha ansiedad de parte de la gente, de qué va a pasar con la temporada, cómo viene el verano, cómo está la situación, básicamente lo que tiene que ver con las características que pueda tener este verano, y a su vez también la respuesta que le pueda dar a la gente que está esperando la posibilidad de hacer sus pesitos y trabajar de manera normal en un verano. Sí, bueno, normal, ¿no? Esperemos que sea lo más normal posible, ¿no? Uh-huh. Te olvides que el verano anterior apareció el Omicron en pleno enero. Sí. Sí, sí. Que armó un desparramo. Y el otro anterior estábamos con pandemia. Esperemos que esto... La gente se viene cuidando igual, ¿no? Pero está más suelta y está viniendo. Los fines de semana se nota que viene mucha gente. Cada vez que armas un congreso o un evento, se llena. Pero también el Omicron está anda ahí. O la variante anda ahí. El otro día me contaron que en el evento, por ejemplo, de ingeniería que hubo, al último día hubo varios que salieron con COVID. Uh-huh. Sí. Sí, eso anda en la vuelta, ¿no? Esperemos que no moleste. La gente se ha ido acostumbrando, está todo el mundo revacunado. Y esperemos que la cosa ande bien. De todas maneras, yo veo una actitud más de encontrarse la gente, de juntarse, de ir a los eventos. Y hay más eventos. Hay avidez de la gente. La gente quiere, donde hagas algo, la gente se junta. Hagas algo, la gente se junta. Ya sea de cualquier evento deportivo, uh-huh. cultural, la gente se junta. Y Punta del Este está lindo para eso, ¿no? Tenemos un montón, hay un montón de reservas de eventos para la temporada, más que el año pasado, sí, es otra señal, ¿no? Es otra señal, hay más que el año pasado, y bueno, y yo supongo que vamos a tener un enero, un arranque de temporada muy bueno, me parece. Y esperemos que dure, no sabemos después, ¿no? Pero que el tiempo acompañe, dan para alegría del turista, dan un verano seco para la calentura de los agricultores, pero digo, sí. pero la frazada corta. Sí, a todo el mundo no lo puede dejar bien, digo, entonces, sí. Pero pienso que para lo que es turismo puede andar bien este verano. Hay dos cosas fundamentales, una, que haya buen tiempo, y otra, que quien se va lleve buenos comentarios, porque en definitiva, desde el 10-15 de enero hasta el final de la temporada hay mucho por delante todavía, y hay mucha gente que de repente está esperando para siempre, venir después del 15, ¿no? Siempre el boca a boca, sí, ha rendido, juega mucho, ha, sí, rendido acá. Y además hay datos estadísticos de empresas que han consultado a los turistas cuando regresan, y hablan bien del Uruguay, hablan bien de Maldonado y Punta del Este y Piriápolis, y dicen que van a volver y dicen que van a comentarle a los amigos. Es decir, yo creo que el boca a boca es bien importante, por eso es bien importante el autocontrol, que no haya abusos, ya que la diferencia cambiaria es grande, que no haya abusos, que haya buenos servicios. Eso es muy importante, ¿no? Hay que cuidarlo, porque eso es, es seguramente algún turista más que venga en el Correo de Febrero o en Carnaval o en esa fecha, ¿no? Está viniendo mucha gente y va viniendo mucho más brasileros que antes, es la percepción que tengo también. Y bueno, vamos a ver. Si volviendo un poquito para atrás. Por ejemplo, sé que están algunos lugares con dificultades de conseguir personal para hacer tareas básicas, ¿no? Me lo dijo el otro día, esta semana estuve hablando con una persona que administra varios edificios, me dijo que están con alguna dificultad para conseguir personal sí, preparado. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha gente se reconvirtió también, gente que trabajaba de repente, seguro, en algunas tareas. Empezaron a hacer con emprendedurismo, a hacer cosas por su cuenta y se está revolviendo. Vamos a ver si Dios quiere. Hay que ponerle el ojo a eso, porque yo creo que hay que incentivar más aquellos cursos de capacitación. Este año yo visité el cierre de cursos y, hablando con varios de los profesores, algunos que están en artesanía, otros que están en tortas, otros que están en saladitos, ellos, y una, por ejemplo, que estaba en el tema de gobernante y mucama, dice que todo el personal que ellos están, la gente de los cursos, han ido agarrando trabajo casi todo. Entonces yo creo que ese es un punto, hay que aumentarlo para el año, hay que generar más convenios de trabajo en ese sentido, con incluso creo que hay que incentivar más al sector privado para que se involucre, ¿no? Para poder a partir de ahí generar más oportunidades. Yo le decía a esta persona que se ocupa de manejar varios edificios, le decía, ¿por qué no hacemos un convenio? Te juntás con tres o cuatro más administradoras de edificios y hacemos un convenio con la intendencia, damos los cursos. Y aquellos que califican bien en el curso ya lo largás con temporada asegurada, cosa que eso sea un incentivo, y protegemos a la gente nuestra. Y que la gente entienda que hay que capacitarse también para ese tipo de tareas. Por eso, ¿no? Y que hay que capacitarse para ese tipo de tareas. Entonces, les gustó mucho la idea y, bueno, en una época lo hicimos, después se dejó de hacer y ahora creo que habría que volverlo, porque es la manera de también de proteger a la gente nuestra. Sí. Porque, es decir, hoy temprano yo estaba caminando, ¿no? Y vos ves que está bajando gente de los ómnibus con mochila buscando trabajo. Sin duda que de todo un país que está con dificultades laborales en todo el país, que hay departamentos que tienen 13% de desocupación, cuando llega Maldonado que tienen 4, 5% de desocupación, es porque hay más oportunidades, ¿no? Entonces está viniendo gente de muchos lados del país. Entonces, la manera de defender a la gente nuestra es darle capacitación. Que primero trabajen los nuestros, porque están más capacitados. Y por calidad de servicio ¿no? Por eso, por calidad de servicio. Y estar más capacitado, más calidad de servicio. Entonces, por eso que va a haber que incentivar, aumentar los cursos para poder dar más oportunidades. Eso es un poco una reflexión en voz alta que vengo haciendo y vengo preguntando, ¿no? Te planteo la siguiente pregunta y me la contestás después de una breve pausa. Terminado el verano anterior, en una reunión de gabinete, le dijiste a los directores generales, bueno, tenemos que apretar el acelerador, tenemos que recuperar el tiempo perdido, estamos volviendo a la normalidad, y en el tiempo que nos queda del periodo de gobierno tenemos que cumplir con un montón de cosas que todavía están pendientes. Ahora, después de la pausa, me decís si realmente el acelerador se apretó, y bueno, ¿hasta qué punto? Con los dos pies. ¿Hasta qué punto se pudo llegar? Con los dos pies apreté. Bueno, después tuve que sacar uno para el embrague. Frecuencia abierta. Enjoy Punta del Este Casino and Resort, líder de la región en entretenimiento, te espera en su renovado casino con más de 500 slots distribuidos en distintos sectores, 40 mesas de juego y su destacado Poker Club. La mejor gastronomía con nuevos spots al aire libre para disfrutar de la vista de Punta del Este y un Beach Club reconocido a nivel internacional. Disfruta de la forma más segura y viví una experiencia única. Enjoy Punta del Este Casino and Resort, tu mejor apuesta. El jueves 8 a la hora 14:30 en el Centro Español de Maldonado, 18 de Julio y Santana, Fernando García remata judicial sin base en dólares, céntrica casa habitación ubicada en calle San Carlos, 941 y 941 bis casi Ventura Alegre, terreno de 487 metros cuadrados y 240 construidos. Más información en www.fernandogarcia.com.uy o por el celular 099-885-300. El jueves 8 a la hora 14:30 en el Centro Español de Maldonado, Fernando García remata judicial sin base en dólares, casa en calle San Carlos 941 de la ciudad de Maldonado. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. ¿Necesitas una solución logística para tu negocio? ¿Enviar una encomienda a un familiar? La Nave Cargo Postal es tu mejor opción. Llegamos a todo el país en 24 horas, más de 180 agencias y seguimiento online de tus envíos. Llámanos al 1798 o envíanos un WhatsApp al 097-225-605. Rapidez, eficiencia y precisión. La Nave Cargo Postal.com. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. ¿Cómo ha sido eso de apurar el tiempo, apurar la concreción de tareas en lo que tiene que ver con el año 2022? ¿Estás conforme? Sí, básicamente sí estoy conforme. Básicamente se han ido cumpliendo los objetivos. Primero, el primer objetivo era ordenar las cuentas, ¿no? Que veníamos, se ha cumplido perfectamente. Claro, porque además eso fue inmediato a la firma del fideicomiso. Por eso. Se ha cumplido perfectamente, se viene cumpliendo 10 puntos. Anda sin contratiempos todo. Todo sin contratiempos. Eso de no estar hablando cada tanto de la renovación del préstamo y el pago del préstamo y que los intereses, eso realmente... No, primero que estamos pagando 6, 7 millones de dólares menos de intereses por año. Uh-huh. ¿Y eso por qué es? Y porque antes los intereses eran caros y con el fideicomiso... Ajá, con relación al y con el fideicomiso, al tiempo anterior al fideicomiso. Con el fideicomiso trajimos intereses al piso, ¿no? Claro, claro. Mira, me salió un verso. Uh-huh. Con el fideicomiso trajimos los intereses al piso. Sí, sí. Me sí, salió un verso. Pero ese ritmo, sí. Y eso ha permitido trabajar de otra manera, ¿no? Si, por ejemplo, se nos cayó el puente... El imprevisto del puente, nosotros ya le estamos entregando $1,000,000 a la empresa de arranque y hay 1,500,000 más para entregar ahora en enero y lo hemos hecho todo con ahorros nuestros, y eso no lo tenía, eso sí que no lo teníamos previsto. Uh-huh. Y se actuó rápidamente, eso nos permitió encarar y actuar rápido, y a fin de año siempre el Estado nunca tiene plata, entonces hubiera sido, si fuéramos dependientes de transferencia del Estado para esto, capaz que estábamos con el puente ya perdido. Uh-huh. Se encaró rápido porque encaramos con los recursos nuestros y de apuro. De hecho, yo le pregunté esta semana al director de Hacienda y estamos ya tenemos los recursos para el aguinaldo, ¿eh? Y vamos a poder cumplir con todos los compromisos ante fin de año perfectamente, como se hace, e incluso le estamos pagando casi al día, prácticamente al día, a todas las empresas. ¿Eh? Y las obras grandes que tenemos para pagar ahora, se están terminando, van a estar atendidas a cortísimo plazo, cosa que también es importante, porque otras veces, cuando llegaba esta época, terminamos la obra, pero pagábamos con la recaudación de enero, febrero. Ahora prácticamente vamos a pagar todo con los recursos de este año. Es decir, hubo un buen trabajo en Hacienda y en el control de todo eso y en el manejo. Y eso te da tranquilidad para adelante, ¿no? Igual no hay que tirar manteca al techo, ¿no? Por eso que algunos se quejan todavía, pero hay un control sobre los gastos y sobre... Que me parece que está muy bien. ¿Y de qué se quejan? ¿Quién se queja? Nadie. La gente a veces se quejan porque dicen, no, porque tengo que hacer un trámite para conseguir hacer la reserva del caso y... No, pero hay todo un ordenamiento que se viene cumpliendo y nos obliga a esto a ser muy prolijos, ¿no? El fideicomiso y las auditorías que nos hacen y los controles nos obligan a ser muy prolijos. Eso, yo estoy muy conforme con eso. Y todos están entrando en caja de que es un buen camino para. Después, por otro lado, vemos que se están cumpliendo objetivos, ¿no? Por ejemplo, hablando con el área de higiene el otro día, todas las empresitas están trabajando bien. Hemos hecho reformas en plazas y en canteros de todos. Se han visto reformas, mejorías en todos los canteros y en las plazas y en los espacios públicos de todo el departamento. De todo el departamento estoy hablando. Los paradores invirtieron. Nosotros sacamos unas licitaciones que obligaban a los paradores a invertir. Entre todos, salvo uno solo, que no consiguió permiso todavía para hacer la obra con medio ambiente. El resto de los paradores han invertido más de 6 millones de dólares en mejorar servicios. O que la cocina y la terraza, o que la cocina y los baños. Pero todos los paradores concesionados han invertido más de 6 millones de dólares para brindar mejor calidad de servicio. Y antes teníamos uno o dos paradores de calidad y ahora hay un montón de paradores compitiendo entre sí. Se están haciendo obras importantes, se terminaron prácticamente todas. ¿Eh? Falta uno solo que no obtuvo permiso para medio ambiente, porque es una lucha eso también, ¿no? Es una lucha que tenemos, porque a veces es difícil trabajar con cuando desde Montevideo no entienden las cosas. El otro día vinieron a multar e inspeccionar un parador, para poner un ejemplo, ¿no? A multar un parador porque tenía una máquina trabajando en la playa y ya hablaban, le cayeron la inspección del Ministerio de Ambiente. No era el parador, era el antel que estaba enterrando el caño de fibra óptica, así que los tipos ni idea tienen de larga distancia. ¿Eh? Le mandan una foto a un vecino, una denuncia, y salen corriendo a multar. ¿Eh? Y se habían equivocado. Era antel que estaba con esa obra de fibra óptica que llegaba en la Brava, ahí en la parada, 6 y pico. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, que además es la primera vez que ha estado trabajando. No, no, eso. Por eso, pero digo, es difícil trabajar en esas condiciones, algunos, para que entendieran que hubo dos o tres paradores que estaban haciendo una reforma, no le daban el permiso no avanzan ni un centímetro sobre la playa, al revés. Han liberado espacios de playa y toda la obra que hicieron es interna, de adentro del parador, donde ya había edificaciones hace 20 años. Fue una lucha eso, pero todo eso se cumplió, se hizo. Nosotros reclamamos que vieran a ver y no que manejaran desde Montevideo, así al ojo por ciento, como estaban acostumbrados a manejar. ¿Eh? Así que las bajadas a la playa están prácticamente todas arregladas. Yo vi que están arreglando arreglando algo que es interesante, se demoró porque no sé, la compra de los materiales fue complicada y había mucho vandalismo. Las canillas de agua, de las duchas de playa, las salidas se están arreglando, van a quedar prontas para la temporada. Las bajadas a la playa todas se están arreglando, casi todas ya están arregladas, puede quedar alguna todavía. Sé que el tema de los guardavidas está ok, están funcionando, están empezando a funcionar. Y esto que todavía recién no estamos en la temporada, ¿no? Estamos en la previa, ¿no? Bien. Así que yo creo que vamos a recibir al turista en condiciones, las calles limpias, las playas limpias. Hemos tenido que hacer unos desalojos express de alguna gente que se metía en terrenos a armar campamento o en casas abandonadas. Estamos tapeando algunas casas que se meten. En fin, es una lucha de todos los días eso, ¿no? Pero están trabajando rápidamente y por ejemplo, sé que esta semana pidieron apoyo para una gente que se había metido allá en una casa vieja, una casa que está abandonada en Roosevelt y Chiosi, por allá, la casa de Batman, la Baticasa, y bueno, sé que pidieron apoyo, ahí se va a trabajar, se va a tapear, se viene cumpliendo, ¿no? La presentación de la temporada, todo el área vinculada a las playas, la Prolije, todo eso. Y eso que hubo algunos inconvenientes. Por ejemplo, en la barra vino un temporal y se arrancó como 300 metros de pasarela que le hizo pomada. Y el caño de saneamiento. Se arregló todo, quedó perfecto, está en buenas condiciones. Y se actuó rápidamente, ¿no? Bien, ¿y qué novedades, qué información le estás manejando del caso Cipriani, del proyecto San Rafael? La Junta... Yo no tengo la información, la tiene la Junta, no tengo más información que esa. Porque tuvieron una reunión de Zoom el otro día, con el jueves de la semana pasada, con Cipriani. Y la novedad es que parece que el inversor egipcio podría seguir poniendo la plata, pero que él no va a estar, digamos, en la primera línea. El proyecto sigue. Esa es la información de último momento que tengo, pero yo quiero esperar que siga. Yo quiero esperar que siga. ¿Te ha llegado la promesa de que después de la feria de Zunca empiezan las excavaciones? ¿Ahora en enero? Oí algo de eso, pero yo hasta que no lo vea prefiero no hablar. Ya está. Yo hasta que no vea prefiero no hablar, porque a mí siempre me preguntan y yo lo que siempre digo es, si ya gastaron más de 50 millones de dólares, no van a perderlo así nomás. Es decir, ahí cuánto se apruebe el proyecto definitivo, hay algún edil todavía que anda mañereando, pero supongo que se dará cuenta que acá lo que hay que hacer es, en definitiva, marcar los plazos, ¿no? Estaba aprobado esto, que ahora los metros cuadrados se mantienen, son modificaciones adicionales. Bueno, pero la mejor prueba sería que empezara la obra, ¿no? Mientras tanto, no es el único proyecto, ¿no? Sí, esta semana, digo, porque acá hay que hablar. A mí me preguntan, no, y Cipriani, sí, pero... Es un tema emblemático, pero en este interín aparecieron 5 o 6 proyectos adicionales que todos juntos son más que Cipriani, ¿no? Uh-huh. Esta semana aparecieron 2. ¿Quiere decir que aparecieron? Gente que se había retirado hace 20 años, tenía la tierra comprada, habían hecho 3 en el primer gobierno nuestro, y en el boom de la construcción que continuó, habían hecho 3 edificios, tenían toda la tierra comprada y se habían ido a Uruguay, volvieron. La noticia de esta semana es que fueron a ver a Urbanismo, y el viernes yo estuve reunido con Soledad, me consultó sobre esos proyectos y le dimos para adelante. Ahí son también un montón de metros de obra. La semana pasada eran otros proyectos más también. Como que Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, y la zona, y también la zona de José Ignacio de Chacra, de fraccionamiento, sigue avanzando. Es increíble, pero sigue avanzando. Hay obritas chicas por todos lados. De hecho, la construcción está con un nivel de ocupación imponente, ¿no? hay gente que se queja que no consigue personal para terminar. Y y uno lo ve hablando con los barraqueros, la gente de las barracas tiene desabastecimiento, dice, no, pero mira que no tengo, tenés que esperar porque me prometieron entregar, pero todavía no me entregan. Hay dificultades de provisión de stock. Uh-huh. Sí, sí, sí. En las barracas. En casi todas, te diría. Y la verdad que los índices, eso está demostrado, la prueba del 9 es que los índices de desocupación de Maldonado están por la mitad de los índices promedio del país, por la mitad, y es producto de la construcción, básicamente, algunos servicios, pero la parte de turismo todavía no empujó, ¿verdad? Si el turismo está faltando, todavía no empujó, entonces prácticamente esa mejora enorme que hay en materia de ocupación o la tasa de empleo altísima que tiene Maldonado, la más alta de todo el país, la tasa de actividad más alta de todo el país, eso es producto de básicamente el impacto de la construcción que está desparramada por todos lados, y no solo en edificios, sino también en muchas casas, ¿no?, que están haciendo, y reformas que están viniendo. Hablando, eso es lo bueno que tiene Maldonado, está teniendo un crecimiento y una respuesta grande, ¿no? Hablando del tema del trabajo y mirando de puertas para adentro, se ha dado un fenómeno pocas veces visto en la intendencia, que más de 400 personas se jubilaron. Sí. Sí, es una cantidad. No sé si 400, pero sí, 300 es larga. Sí, sí, ahí anda. 300 es larga. Si sí. No andan las 400, va a llegar a las 400. Va a llegar a las 400, sí. Sí, sí, 300. Estamos hablando de gente que, como se dice habitualmente, dedicó una vida a la intendencia. La mayor parte es gente que tiene más de 30 años, claro. 25, 30 años. Claro, sí. Claro. Pasa que hicimos un plan de jubilación beneficioso. Y hay mucha gente que dice, yo estoy cansado y bueno, yo todavía me siento joven, hago alguna otra cosa. Uh-huh. Y se nota, ¿no? Hay lugares donde se nota la bueno, falta. Ahí voy. Hay lugares donde se nota, pero porque estamos... Ahí hay una inversión de conocimiento que esa persona también, claro, se lleva, pero, ¿no? Pero también, de pronto, hay lugares donde la tecnología permite que se note menos. Uh-huh. Nosotros hicimos un par de concursos con los pasantes primero, que eso tapó mucho agujero porque se fueron. ¿Se priorizó de esa forma? Sí. Ir reemplazando a esa gente con... Sí, con, y el concurso con pasantes... que ya habían generado su historia laboral. Lo que pasa es que había pasantes que habían generado su historia, uh-huh, y que tenían derecho, tenían, uh-huh, habían hecho un aprendizaje. Sí, sí, sí. Entonces hizo un concurso de pasantes y a medida que van jubilándose gente veterana... se van cubriendo huecos con gente joven, y la verdad que hoy los jóvenes están mucho más formados que los veteranos de antes, ¿no? Uh-huh. Sí, es más fácil, mucha tecnología la usan, claro, más fácil, ¿no? Hay lugares donde todavía falta, hoy hicimos un concurso importante de maquinistas y de camioneros porque al tener toda una flota nueva y jubilarse una cantidad de funcionarios veteranos del área de obras, hubo que hacer un llamado concurso, que eran tantos que todavía no terminaron las pruebas, hace 5 meses que están haciendo pruebas. No sé cuántos eran, pero estoy hablando de 700, por ejemplo. Pruebas para 700 personas, hubo que armar un equipo solamente para eso, gente especializada en tomar pruebas, para camioneros y maquinistas. Y vamos a tener, después de fin de año, vamos a tener una reposición de maquinistas y camioneros para tapar los agujeros. Estamos hablando con la dirección de obras, por ejemplo, en algunas áreas importantes, relevantes, electromecánica, talleres de maquinaria, que no hay, porque no hay gente en talleres de maquinaria, no hay gente en... los vehículos cambiaron tecnología también, no son los de antes. Uh-huh. Ahora, uh-huh, la intendencia tiene, por ejemplo, tiene de dos marcas, como hemos unificado la flota, hemos ido concentrando los camiones en marca, tenemos taller especializado de Mercedes-Benz con todos los implementos y con todas las computadoras y con todas las... Y taller especializado de Iveco, que es una tanda de, sí, camiones que viene ahora. Uh-huh. Entonces estamos pensando en armar un convenio con la UTU. Ya hemos hablado con el director de obras y con el subdirector, convenio con la UTU para hacer pasantías a los muchachos que salen de la escuela de mecánica o de la escuela de electromecánica, hacer pasantías en la intendencia y de ahí ir formando gente joven, porque no hay gente especializada en maquinaria vial, ir formando gente en talleres, en la parte de donde hay oficios, en herrería, en soldadura, incluso en gomería tenemos alguna dificultad también, porque se han jubilado la gente vieja. Eso seguramente vamos a echar mano a un convenio con, que ya teníamos algún convenio con UTU en Arrayanes, teníamos, y en otras cosas, y teníamos convenio con el CLAE en Medicina, y teníamos convenio con la Universidad de la República en Abogacía y en la defensa de los más desgraciados, en defensores de oficio, y tenemos convenios con la universidad. Bueno, nosotros con UTU estamos pensando en hacer convenios en la parte de obra para ir tapando esos agujeros que van apareciendo, sin duda. Bueno, hay que ir renovando, y aparte es lógico, los veteranos se van cansando y los jóvenes vienen con más ganas. Bien, ¿cómo evalúas la relación de tu administración con la de OM? Está firmado un convenio presentado en el Ministerio de Trabajo por los 5 años que vienen. Le hemos dado... Los 5 años futuros. Le hemos dado todos los, por encima de los aumentos salariales del Gobierno Nacional, y el respeto es perfecto. Si hay algún problema es porque hay algunos que son muy llorones y entreveran la política con las reivindicaciones gremiales. Yo, en ese sentido, hubo un gran trabajo durante estos 3 años, que además no hay ninguna, la única intendencia que tenía convenio inscrito en el Ministerio de Trabajo. Estoy hablando que hay 19 intendencias y la única que llegó. Entonces, se evalúa solo la relación con ADEON. Habla de que hay un buen manejo de la relación. Y a tal punto que los dos responsables de todo este tiempo dijeron, bueno, ahora ya está inscrito esto en el Ministerio de Trabajo, ya hemos hablado lo que teníamos que hablar, ya no da para más esto, vamos a ir formando gente nueva en este tema de la relación laboral, y cambiamos la terna. Entonces eran 2 horas, pusimos una terna de gente joven para que vayan también preparándose en el diálogo, en, ¿no?, el relacionamiento. Claro, ahí entraron 3 funcionarios de gobierno que son jóvenes. Uno es José Martín Walde, el cabeza, otro es Carlitos Medina, y otro es un abogado Tejera del área de jurídica, también para irse formando. La relación es muy buena. Lo que pasa es que hay algunos en ADEON que tienen la prioridad de la discusión política y son militantes políticos y saben lo que está pasando. Los funcionarios lo saben eso, entonces no le dan ni pelota. No tienen peso entre los funcionarios. Hay un reclamo que se reitera desde hace mucho tiempo. No tienen peso entre los funcionarios. Es la falta de bueno, no me sale la palabra ahora, de todo lo que tiene que ver con la indumentaria, con todos los, y no solamente la ropa, sino el calzado. ¿Cómo es eso? Sé que hay un proceso licitatorio. Toda la parte de uniformes, de mameluco y todo eso. Sé que hay un proceso licitatorio para eso, y siempre va a haber alguna cosa para reclamar, ¿no? Pero básicamente, pero está en la agenda, está en el interés de ustedes de proveerlo. Siempre se proveyeron, uh-huh, y siempre se licitaron. Puede ser que estén demorados en las licitaciones, pero ese es un tema que no me llega a mí. Bueno. Y que se licita, y siempre siempre se le da equipamiento, seguridad en el trabajo, y de hecho hoy están con equipamiento, con maquinarias nuevas en todo el... Antes andaban en los camiones que eran un riesgo, ¿no?, unos pingajos, y ahora tienen todo equipamiento bueno para trabajar. Para que tengas una idea, cuando yo ingresé en este segundo periodo a la intendencia, cuando después del Frente Amplio ingresé yo a la intendencia, 2015, de los más de 100 camiones que tenía la intendencia, solamente 2 estaban con, pasaban la prueba esa del control de calidad de los camiones. El resto le faltaba de todo, o mal los frenos, mal las luces, trabajaban en unas condiciones horribles. Entonces lo primero que hicimos fue primero ir a lo más importante y renovando todo lo que había que renovar, herramientas, equipamiento, los baños para el personal, no tenían ni baño para los lugares donde comían, parecían comederos de perro. Todo eso se fue arreglando y todo eso está en otras condiciones hoy día. No tienen que quejarse, a Dios. Se encuentra alguna cosita para quejarse, se quejan porque algo tienen que hacer si son dirigentes gremiales. Pero cuando pueden entrar a la política, la entreveran, tranquilo nomás. Bueno, después de esta última pausa, los tengo recalados, así que... Bueno, después de esta última pausa, ¿me hablas del mejor país un poquito? Prefiero hablar de las cosas de Maldonado, de la intendencia. Bueno, hay muchas cosas más para mejor, hablar de Maldonado. Bueno, pero a ver, si va a haber un mejor país, Maldonado va a estar incluido entonces, el mejor país. Así que está incluido. Es lo Dale. Mejor del país, Maldonado. Dale. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Uma Rooftop Bar and Lounge, único rooftop en Punta del Este. Con vista panorámica a la Playa Brava, un bar en las alturas con coctelería de autor, DJ Resident y gastronomía internacional que te va a sorprender. Diseño vanguardista y espacios exclusivos para tus atardeceres y noches de verano. Coming soon. Diciembre 2022. Uma Rooftop Bar and Lounge, Playa Brava, Parada 10, The Grand Hotel, Punta del Este. Frecuencia abierta. ¿Por qué estás reacio a hablar de mejor país? Ya sé que me vas a decir que hay una... El mejor país es Maldonado. Sí. Hay una electoralitis, dijiste en el otro día, pero a ver, lo podemos tapar el sol con el dedo. El mejor país es Maldonado, ¿te gustó eso? Bueno, sí. Lo mejor del país es Maldonado. Bueno, sí, Y mucha gente lo está viendo así, ¿sabes? Bueno. Lo cual nos deja orgullosos porque que miren a Maldonado con respeto es muy importante. Y es mi obligación de estar en la intendencia y yo voy a trabajar para que Maldonado siga para adelante. Y eso es el primer objetivo político que tengo. Sí. Primer objetivo político que tengo es trabajar por Maldonado, dejar Maldonado lo mejor posible y políticamente tratar de armar cuadros que te permitan que el estilo de gobierno que nosotros hemos aplicado acá de servicio y de hacer y no hablar, pero hablar lo menos posible y hacer lo más posible, siga para adelante gobernando Maldonado. Ese es mi primer objetivo. Y no me aparto de ese objetivo a tal punto que he dejado atrás otras opciones que me han ofrecido y no he querido apartarme de ese trillo, ¿correcto? Bien. Que va a ser lo que va a ser. Pero hay una cosa que es clara. Primero, no podés ser intendente de vuelta. Y segundo, el hecho de que la intendencia esté encaminada y que puedas hablar con esa tranquilidad y esa seguridad de que todo está previsto de alguna forma, más allá de que aparezcan situaciones puntuales como la del puente, que no está en los cálculos de nadie. Bueno, pero ahora nos obliga. Te puede dar tiempo y espacio también como para alargar la mirada un poco y mirar más allá. Sí, pero siempre sin perder el objetivo. Fíjate que ahora esto del puente me obliga a pensar cómo hago para resolver un segundo puente al norte. Mm. Un tercer puente al norte y cómo financiarlo. Uh-huh. Sí. Porque yo no puedo dejar que el este del departamento, que está creciendo como loco, y que la zona que va a seguir creciendo para el futuro, tenga un sobrecosto de flete dando toda la vuelta. Hay que buscar otro puente que permita la carga llegar rápidamente y en buenas condiciones. Entonces, ese es otro desafío importante que tenga. Y así van surgiendo nuevos desafíos que tenemos que seguir encarando. Correcto, por suerte, creo que lo del Kennedy va a quedar resuelto, que era un objetivo grande, creo que va a quedar 100% resuelto, que era un objetivo grande, y por suerte incluimos a nivel nacional cuatro proyectos para otros puntos que algunos van a quedar resueltos, que eran asentamientos chicos, y otros van a empezar a encararse como el de los eucaliptos. Y por suerte ese es un camino que vino para empezarlo, y habrá otros que lo tendrán que seguir, porque sin duda eso no se resuelve en 5 años, ni en 3 años. Entonces yo veo que en muchas áreas Maldonado está, en ese sentido, estamos rumbeando bien y vamos a poder seguir trabajando en esa línea. Y por suerte, venimos a, el plan de obras de todo el departamento de vialidad rural y de vialidad departamental que nos deja bien colocados, se está cumpliendo y se va a cumplir. Nosotros acabamos, y después te voy a lo de Mejor País, pero hay cosas que son muy importantes que hay que saberla. Acabamos de inaugurar un camino que era un penoso, que estaba destruido, una preciosa obra en el camino al Medellín de la 104, sí, la cortada José Ignacio, sí, que toda la gente que iba para José Ignacio, una cortada bárbara, una cortada bárbara, un camino de 12 kilómetros de calidad, que sale a Santa Mónica, sí, que sale a Santa Mónica. Después estamos licitando una perimetral por atrás del gol de la barra, que a toda la gente del este del departamento le va a ahorrar en verano media hora, 40 minutos llegar a Punta del Este. ¿Ah? Se está licitando esa obra que va a estar para el año verano que viene, pero yo ya aprobé el pliego la semana pasada, y ahora hay que ir a armar la licitación. Pero ya están los pliegos aprobados y queda en marcha. Ya se adjudicaron dos obras muy importantes en la Capuera, que se empiezan, están adjudicadas las empresas, ya pasó el Tribunal de Cuenta. Ya pasó el Tribunal de Cuenta, dos obras que van a dejar toda esa zona de la Capuera y hacían parte de esa zona muy, muy, muy cambiada. Estamos licitando la ruta 73, que es una ruta que va por la sierra, que va de Las Flores a los Arrayanes por atrás de Piriápolis, por la zona del Chaco, por atrás, que es preciosa. Uh-huh. Es decir, estamos haciendo en este momento una terminación de un camino a la nativa ya de los 60. El que une con la 60, sí, y el que viene por atrás por Nueva Carrara, que hay toda una zona de chacras turísticas importantísima, una zona se está desarrollando. Y empezamos en enero, empezamos con tres obras, con tres lugares de obra en las tierras de AFE. Yo estuve esta semana recorriendo con todo el equipo de obras por donde arrancamos una. Y San Carlos va a tener una transformación impresionante. Es decir, vamos, si Dios quiere, vamos a poder entregar el departamento con todas las cosas que teníamos previsto. En Aiguá se está terminando el salón comunal donde va a trabajar el área de cultura, se está terminando. Se empezó la obra de la terminal, ya la empresa se adjudica y empezó la obra de la terminal de ómnibus de Aiguá. Yo veo, y se compraron las tierras para hacer la venta. Una de las cosas más importantes que yo hice en este periodo fue comprar terreno para venderlo subsidiado, vender terreno. Vendimos 430 y ahora compramos 45 hectáreas para poder vender 1000 terrenos más. Se hizo una licitación, se eligieron las tierras, se compraron las tierras, se hizo un convenio de pago con cada uno de los que ofrecieron para pagar en este periodo. Sí, eso está firmado ya. Y ahora se empezó una obra, ya hay una empresa que empezó a hacer los primeros 200 y pico de terrenos, ya empezó a hacer las obras. Se está terminando el cordón cuneta de la primera entrega de las 430, todo el cordón cuneta de aquel barrio de urbanización de la Norte se está terminando. Sí, como que estamos en marcha y seguimos avanzando en todo lo previsto, ¿correcto? Y bueno, y por eso que yo digo que Maldonado es el mejor lugar del país. Y vos me preguntás por mejor país, por el tema política nacional. ¿Me querés sacar de la Troya? No quiero sacar de la Troya, no quiero hablar de futuro. Bueno, yo te voy a decir claramente, yo no voy a ocupar... Porque no te voy a creer si me decís, bueno, es un tema que... No, yo no te eludo, nunca eludo. Nunca eludo. No, está bien, pero digo, inclusive el otro día hubo una actividad acá que, está por algo también se hizo acá, ¿no? Por eso, nunca eludo. Porque lo que vamos a hacer es, Mejor País es un movimiento con base en el interior del país, ¿tá? Que ayudó en la elección pasada a ganar el gobierno nacional, ¿tá? Nosotros aportamos 70 y pico de mil votos, que ayudamos a ganar el gobierno nacional, un gobierno que ganó por 30, y Maldonado, la diferencia prácticamente fue la de Maldonado, ¿no? La diferencia de Maldonado que se logró fue casi la que se logró a nivel nacional. Pero ese grupo básicamente estaba formado por alcaldes y intendentes, básicamente la intendencia cerrada de Maldonado y algunos alcaldes por ahí. Bueno, ahora se han integrado algunos más, se van a seguir integrando otros más, porque la idea es respaldar al gobierno, que está haciendo muchas cosas buenas para el país. Y no hablar de candidaturas, sino buscar un respaldo al gobierno. La idea es que Mejor País salga a la cancha, y en lo posible asociarse con aquellos que tengan la misma idea, que no estén pensando en candidaturas y que estén pensando en cómo ayudar al gobierno. La idea nuestra es ayudar al gobierno nacional para que pueda tener otro periodo, que el país lo precisa, porque está haciendo un buen gobierno, tiene muchas cosas para hacer y prácticamente no ha podido empezando a hacer todo lo comprometido en la campaña, porque el año y medio, los dos años de pandemia lo trancaron muchos avances, y sin duda nuestro grupo, que tiene base en el interior, puede aportar mucho, ¿no? El gobierno se ganó la vez pasada, el gobierno nacional se ganó en el interior del país. El interior del país absorbió la diferencia que el Frente Amplio había logrado en Montevideo y Canelones, y el interior del país lo dio vuelta a esa diferencia. Entonces nosotros entendemos que el rol de las intendencias es muy importante, sobre todo que se están haciendo muchas cosas con las intendencias. Se aplicó en todo políticas sociales muy importantes con todas las intendencias del país. Se empezó a descentralizar el MIDES con las intendencias. Hay ejemplos concretos en todo el país. Jornales solidarios. En Maldonado, por ejemplo, multiplicaron por 6 los apoyos en el área alimentaria, en los comedores, en las canastas. Es decir, los respaldos que le dieron a Maldonado desde el gobierno central para atender las dificultades del departamento. Se hizo un plan de obras impresionante en este momento para todo el país. Todo el interior del país tiene un plan de carreteras y caminos y puentes como nunca en historia hubo, y eso va a ser desarrollo para el país. Otra movida muy importante que el gobierno nos dio al interior fue que nos hizo protagonistas en el tema asentamientos, en una propuesta que Maldonado encabezó. En realidad eso lo encabezamos nosotros, porque entendíamos que desde el gobierno nacional no se puede trabajar con eficiencia y con resultados, porque es muy lento el gobierno nacional, porque es muy burocrático el gobierno nacional, y que tenía que involucrar a las intendencias en el plan de resolución de asentamientos de todo el país, y está caminando. Hoy hay proyectos en todo el país de resolución de temas de vivienda para la gente que está pasando peor. Entonces ahí hay todo un camino para refortalecer al interior, toda una política que tiene que ver con descentralización del área de deporte en el interior, y algunos proyectos especiales que nosotros estamos empezando también en Maldonado y que queremos expandir al resto del país, como es el plan piloto de prevención de adicciones. Bien, pero lo cierto es que Mejor País va a seguir funcionando como está ahora. Mejor País va a seguir funcionando, y vamos a buscar alianzas con otros sectores para tener más fuerza. Porque en realidad nosotros en el gobierno no tenemos un solo cargo, cargos. Lo tengo claro. Un solo cargo. No deja de llamarme la atención. El único cargo que tenemos, nosotros ayudamos al gobierno y no nos dieron nada, ni pedimos nada tampoco. Es decir, no teníamos la costumbre. Nosotros lo único que se nos respete. El cargo que tenemos es la directora de la Oficina de Planeamiento para la que está al frente de los municipios de todo el país. Y es un reclamo de los municipios de tener protagonismo. Por eso que Mejor País sale a la cancha con tiempo, en búsqueda de acuerdos y alianzas. Y hemos avanzado, tenemos algunos avances con algunas sectores. Ahora que viene el verano, seguramente habrá muchos asados de por medio. Los quinchos van a funcionar muy bien. Sí, eso lo tengo claro. Bueno, esperaremos a ver después que se apague el fuego del verano. Los quinchos. Lo que queda claro, que yo, por ejemplo, no voy a ser ni senador. Puede llegar a ser suplente de senador. Pero yo ya elegí pelear por Maldonado, estar acá en Maldonado, y voy a ayudar. Y la verdad que eso me tiene contento, porque yo puedo desde el llano, con la experiencia que tengo y con el peso político que tengo, porque yo tengo un peso político en el partido muy importante. Maldonado es la principal intendencia blanca del país. Me permite hacer cosas que al no tener intereses personales yo puedo hacer, y se me escucha. Entonces el peso político de Mejor País es grande, y vamos a tratar de usarlo para armar una gran propuesta también a nivel nacional. Esa es un poco la línea. Bueno, estoy aquí redondeando la conversación. Me quedo con ese cierre. Lo mejor del país es Maldonado. Cerramos ahí. Bueno, gracias por la visita. A ti. Chao. Conversábamos aquí en Frecuencia Abierta con el intendente de Maldonado, con Enrique Antía. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.